Me lo han contado y asegurado que con un licenciado me he de casar. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, vente conmigo, chinita mía, que yo no sé cantar. Como digo, Cruz, olor a piña madura me da cuando te he visto. Se me hace y se me afigura que tú tienes compromiso, y por esa sola duda no me entierro en lo macizo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, vente conmigo, chinita mía, a donde vivo yo. Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, vente conmigo, chinita mía, a donde vivo yo. Me lo han contado y asegurado que con un licenciado me de casar. Y como dijo mi hermana, olor a piña madura me da cuando te dirijo. Se me hace y se me afigura que tú tienes compromiso, y por toda esa duda no me encierro en lo macizo. ¡Ay, ay, ay! Ay, chinita, que sí, ay, que dame tu amor. Ay, vente conmigo, chinita mía, a donde vivo yo. Me lo han contado y asegurado que con un licenciado me he de casar. Y como dijo mi hermana, olor a piña madura me da cuando te diviso. Se me hace, se me afigura que tú tienes compromiso, y por sola esa duda no me entierro en lo macizo. ¡Ay, ay, ay!